Hola, soy Belén, la hija mayor de Alejandro Santana. Este año doy la PSU y espero ser universitaria. Como ven, tengo oportunidades, pero no pasa lo mismo con todos los jóvenes en Chiloé. Por eso estoy segura que mi papá hará todos los esfuerzos para que en Chiloé exista una universidad estatal y así, cuando las familias no tengan recursos, sus hijos puedan ser profesionales. Porque mi papá representa el cambio y el futuro. Porque cuenta con el apoyo de todos los jóvenes, estoy segura que será un gran diputado. Alejandro Santana, cambio y futuro. Es tiempo de cambiar. Vote por el cambio, vote por el futuro. Vote por Alejandro Santana, B22.